El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Melomaníacos, espero que se encuentren súper bien. Y para finalizar este fin de semana increíble, hoy tendremos una explosión musical para ustedes. Así que prepárense. Soy Manuela y estoy muy emocionada por empezar esta melomanía. Muy buenas noches, mis queridos melomaníacos. Sean bienvenidos a otro insomnio. Ya saben, como siempre, con muchas ganas de llevarte la mejor música para hacer de tu noche la más hermosa. Soy Jessy y vamos a empezar con esta gran melomanía que se nos viene. Así es, Jessy. Empezamos cruzando al otro lado del charco para escuchar a Andrés Suárez, cantautor español que escribe con el corazón en las manos. En el 2007 lanza su tercer disco, Maneras de romper una ola, en el que viene incluido No te quiero tanto. Una canción dedicada a esa persona que por más que luchemos, no podemos dejar de querer menos. Por cierto, Andrés pronto estará visitando nuestro país, en la hermosa ciudad de Cuenca. Así que no pierdan tiempo y vayan a verlo. Sin más, suspiren con la voz de este gallego melomaníaco. Me ha llamado caballero la puerta de un lavabo. Me he mirado en el espejo, no era cierto, y he llorado. Hoy no tengo la cabeza como para hacerte un tema yendo. Ando equivocado y sin camisa, soy un carnaval de caricienda. Pongamos entre los dos los gin tonics en lugar de tu abogado. Pongamos que él te llama y no recoges y se nos juntan los labios. Te he dejado en la despensa lunas, si acaso es que oscurece. Creo que se hace tarde, ya empezó la orquesta, busca entre la gente. Caras demasiado cuerdas para un escenario cada viernes. Esperé hasta el sábado y la feria fue cambiándome la suerte. Pongamos que te pongo y tú me pones el derroche entre las manos. Pongamos que él te llama y no le coges y se nos juntan los labios. Y no te quiero, no tanto. Que ya amaneció, que otra vez nos llama a tienda, que hay atasco en tantos gin tonics en lugar de tu abogado. Pongamos que él te llame y no le cojas y se nos juntan los labios. Y no te quiero tanto, no te quiero tanto, pensándote después de un polvo en cualquier baño. No te quiero tanto, no te quiero tanto, buscando no encontrarte, perdido en otros brazos. No te quiero tanto y no, no te quiero tanto, si acaso es que te ciega la luz de un escenario. No te quiero tanto y no, no te quiero tanto, que tengo más amigos que tus soldados rasos. No te quiero tanto. Andrés Suárez es una persona que le pone sentimiento a cada canción que hace. Pero bien, ahora vamos a empezar con el talento nacional y les presento a Jorge Espinoza, que se lanza al mundo musical con su nombre artístico James. Nuestro amigo es nacido en la bella ciudad de Riobamba y desde su adolescencia se ha envuelto en la música formando parte de varios grupos musicales de distintos géneros, entre ellos Escarlata, Grupo Límite y De Invierno Cero. En abril de este año lanzó su primer sencillo llamado Sigo Siendo El Mismo, con su estilo electropop. Espero que les guste y lo disfruten. Yeah. Talento ecuatoriano. Pero sigamos, vamos ahora con Evanescence, una banda estadounidense de rock fundada en Arkansas en 1995 por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Moody. Hoy escucharemos su canción My Immortal, que forma parte de su álbum Origin, lanzado en el 2000. Déjense inundar por el sentimiento de Amy Lee, melomaníacos, al expresar el dolor de olvidar a quien ya te olvidó. Tomé tu mano a través de todos estos años, pero tú tienes todavía todo de mí. Nos canta la estadounidense. Melomaníacos, nos destrozan con esta canción. When you scream. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. ¿A quién no se le hace un nudo en la garganta escuchando la canción de Evanescence? Uf, directo al alma, ¿verdad? Pero, melomaníacos, no nos vamos a poner melancólicos tan temprano. Así que sigamos escuchando a James, pero ahora con una canción con gran significado para él, en la cual quiere conectar sus historias con vivencias del público a través de sus letras. Esta vez, escucharemos su segundo tema lanzado en octubre de este año, llamado Ojos Color Sol. Disfruten de esta gran canción. Decirte que te quiero y que te quedes junto a mí. Persona. Buena canción de James. Talento ecuatoriano, señores. Vamos ahora con Francisco Javier Álvarez Beret, o solo Beret, como se le conoce en el mundo musical. Este joven español de 20 añitos es la nueva sensación de la música urbana. Mezclando géneros de rap, reggae y dancehall, su último disco se llama Ápices. Un compendio de canciones que disecciona los sentimientos y nos acerca un poco más al universo de Beret. Disfrutemos de la magia de la poesía de este chico, en su tema Ojalá.

de vuelta, melomaníacos. Continuamos con el talento ecuatoriano. Hoy recordaremos al vocalista de la banda Tranzas, esa banda de rock que nos hizo suspirar en los 80. Douglas Bastidas ha lanzado mucha música como solista, entre ellas Cómo Estás, lanzado en el 2015. Dedicado a esa persona que aunque haya pasado el tiempo y todo haya terminado, solo queremos saber que está bien. Uf, andamos melancólicos esta noche, disfruten, melomaníacos. Douglas Bastidas con un gran tema inspirado en lo doloroso que es perder a quien compartió tantos días a nuestro lado. Y otra canción que nos habla del mismo tema de pérdidas es Stall Downs, de Milk Chance, grupo alemán de folk rock compuesto por el vocalista y guitarrista Clement Raven y el DJ Philly Dausch y en segunda guitarra y bajo Antonio Greger. Esta canción fue lanzada en el 2014 y desde allí ha sido un himno para todos los adictos al amor, el baile y la música. Y una de ellas es Dayana Guillermo, que nos escucha. Saludos y abrazos para ti. Milky Dawn, tanto que no podemos dejar de escucharla. Sigamos con el ecuatoriano Douglas Bastidas, que por más que pase el tiempo, no deja de hacernos suspirar con sus canciones, quien en el 2012 recibió un reconocimiento por sus 25 años de carrera artística por parte del embajador de Ecuador en Francia, un artistazo sin duda, que sigue marcando historia. Escuchamos su tema Por Si Acaso Vuelvas. Otra vez Douglas deja su corazón roto escribir una canción. Disfruten. Por si acaso vuelvas, encendí una luz para verlo todo. Cuando llegues tú, arreglé la casa como te gustaba, para estar lista, mi amor. Por si acaso vuelvas, hoy estoy mejor. Hoy entiende todo, ya mi corazón. No dejo que nadie, pase lo que pase, ocupe tu espacio, mi amor. Por si acaso vuelvas, tengo preparadas 5,000 canciones para enamorarte. Tengo las historias que te harán reír y que quiero contarte, para que ya nunca te alejes de mí. Por si acaso vuelvas, arreglé mi vida como te gustaba, como tú querías. He borrado cosas que te molestaban, las que te dolían, para que ya nunca te alejes de mí. Ya ves que estoy listo, mi amor. Ya ves que estoy listo, mi amor. Yo siempre estoy listo, mi amor. Por si acaso vuelves. Por si acaso vuelvas, aquí seguiré. Aunque sé que nunca vas a volver, aunque no me quieras, aunque no me extrañes, yo igual estoy listo, mi amor. Por si acaso vuelvas, tengo preparadas 5,000 canciones para enamorarte. Tengo las historias que te harán reír y que quiero contarte. Como te gustaba, como tú querías. He borrado cosas que te molestaban, las que te dolían, para que ya nunca te alejes de mí. Ya ves que estoy listo, mi amor. Ya ves que estoy listo, mi amor. Yo siempre estoy listo, mi amor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Una canción que sin duda aún guarda esperanzas con el regreso de aquel amor que se fue. Buena elección de canción, Manuela. Pero ahora sí, vamos a presentar una canción recién salida del horno, presentada el 3 de noviembre de este año. Las grandiosas voces de Morat se fusionan con la de Juanes, para traernos como resultado una historia de amor protagonizada por un soldado que debe dejar a su esposa por ir a la guerra. Besos en guerra es el nombre de esta canción. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Nos cantan estos grandes de la música. Sin más, disfrútenla. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado y un beso no basta. que adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que despierta no darle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que estaría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo por estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, para mí nunca fue un juego. Para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Morat y Juanes nos hablan de lo peligroso del amor, melomaníacos. Sigamos con dúos increíbles, esta vez con los ecuatorianos Douglas Bastidas y Danilo Rosero, con su tema Tiro de Gracia, lanzado en el 2016. Seguimos con la melancolía del amor perdido, melomaníacos, cuando en la relación hay una etapa donde todo se vuelve muy monótono. Ya no hay amor, entonces hay que tomar decisiones. ¿Quién debe dar el tiro de gracia? Suspiren con esta canción. Habla, no te quedes así en el silencio. Yo prefiero una cruel puñalada a vivir cada día con miedo. ¿Qué es lo que pasa? Por favor habla, ya se siente un vacío en la mesa. Nuestra cama ya no es nuestra casa. Para ti es un lugar de descanso, para mí mi esperanza. ¿De qué sirvió bajar de las estrellas? ¿De qué sirvió tratarte? ¿Qué sirvió atraerme a tus caras? te finges dormida, según tú, para no hacerme daño. Pero el daño es tu falta de ganas de todos los días. Por favor, habla, es más cruel si te quedas callada. Y si vas a quitarme la vida, yo te pido que pronto dispares el tiro de gracia. ¿De qué sirvió bajarte las estrellas? ¿De qué sirvió tratarte como reina? ¿De qué sirvió que todo te lo diera si no me amas? ¿De qué sirvió atarme a tus cadenas? Vivir por ti y siempre a tu manera. ¿De qué me sirve amarte hasta que muera si no me amas? Ha sido una noche preciosa. No olvides que puedes encontrarnos en Facebook a través de nuestra página Insomnio Melomaníaco Ecuador. Mandamos un gran abrazo a todos los que nos sintonizan desde otras partes del mundo. Muchas gracias, melomaníacos. Nos quedó corta la noche. Esperamos que hayan disfrutado de este gran programa, hecho con todo corazón para ustedes. Continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD a las 10 de la noche. Para más melomanía, abrazos a todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.